cae. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentras en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Solas. No sé si has cambiado de opinión y no te vas. Si tu vuelo de las tres cancelarás, como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más. Sé que tal vez no lo digas, pero un meme es un llorón, y ese maldito viaje ya se confirmó. Solo recuerda, si me dejas, no se vale, te sugiero. Acento, joda, mala mía. Llévame con vos. Llévame con vos. Llévame. Me gusta el acento a mí. Bueno, mi gente, que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Espero que la hayan pasado bien conmigo hoy. Mañana te espero, mañana en los días favoritos del pueblo. Mañana vamos a recordar jueves clásico. Jueves clásico, mañana a las 11 de la mañana. Te espero con la mega mezcla. Have a great afternoon. Stay cool y Dios me lo bendiga. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.